Y también tendremos una entrevista muy especial. Vos recién nombrabas a Eric Domer y él mismo, junto a Marinés González, van a estar hablando en el programa del día de hoy. Nos van a estar contando porque Eric el día viernes va a estar presentando su libro sobre su historia familiar, sobre la desaparición de su hermano Ives. Nos va a estar contando algunos detalles de ese libro que muy prontito va a estar ya en las librerías. El libro se llama Huesos Desnudos y se va a presentar el viernes. Bueno, ya les vamos a dar toda la información para que se recontrallene esa sala. Huesos Desnudos, de Eric Domer. Un día la tierra se abrió y empezó a entregar sus secretos. La misma tierra que tragó los cuerpos dejó al descubierto huesos que hablaron, identificaron, acusaron. Dos esqueletos, dos NN, dos desconocidos, uno femenino, otro masculino. Ambos jóvenes, muy jóvenes. No fue fácil llegar a ellos, perdidos en un cementerio del sur de la provincia de Santa Fe. Un campesino los halló al costado de un camino rural, feamente baleados, rematados de un disparo de itaca en el pómulo. Códigos de matones, metodología del 76. Tiempos de terror en la Argentina, de golpes, de desapariciones. Los huesos hablaron y cerraron historias inconclusas de largas búsquedas sin encuentros. El ADN fue la llave de las identidades perdidas, del rescate de la memoria. Genética mediante, un día de mayo de 2010, el NN masculino recuperó un nombre y un apellido, una familia, una nacionalidad. Yves Domerg, francés, 22 años. El mayor de 9 hijos de un matrimonio de inmigrantes. El NN femenino reveló su propio pasado. Cristina Cialceta, 20 años, mexicana, hija única. Yves es mi hermano, Cristina su compañera. Junto con las osamentas salió a la luz una historia paralela, la que supieron escribir los habitantes de la región que custodiaron durante más de 3 décadas a esos muertos anónimos desde que los hallaron tirados un domingo de primavera de 1976. Aquella tarde muchos se acercaron a curiosear. La policía labró un acta y trasladó los cuerpos a Melincué, donde un juez abrió un expediente, ordenó una autopsia, investigó, no pudo llegar muy lejos, y dispuso la inhumación en 2 tumbas individuales. Sección A, fosas 2 y 3, en modestos cajones. No tenían nombres, pero todos en Melincué los conocían. Los adoptaron, los cuidaron, les llevaron flores, salvaron el expediente de la destrucción. Docentes y alumnos se juramentaron no descansar hasta dar con sus identidades, con sus familias, hasta completar una historia que para ellos arrancó en 1976, pero que sabían tenía muchas páginas sin escribir. Tanto empecinamiento llegó a oídos atentos de funcionarios santafesinos que tomaron la posta y prosiguieron la búsqueda, cruzaron información y dieron con la puerta indicada, la de mi casa. Así empieza Huesos Desnudos, ¿no? El libro que Eric Domerg va a estar presentando junto a otra gente, entre los que también se va a encontrar Marinés González, que está aquí con nosotros, Huesos Desnudos, un libro que llevó bastante tiempo escribir. Eric Domerg, a ver, participa de la producción del programa, es uno de los productores del programa junto a Valentina Consetti, y toda esta historia ronda habitualmente el programa porque porque es una historia que, como decimos en algunos momentos, cierra de todos lados. Es una historia que es circular de alguna manera, porque arranca mostrando lo terrible que se vivía, las cosas terribles que pasaban en esa época, pero cierra con un grupo de estudiantes que en su búsqueda terminan de alguna manera dándole una vuelta al tema. Y termina siendo muy saludable lo que pasó. Eric Domer, a lo largo del tiempo, fue escribiendo este libro. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? 9 años. Nueve años. La búsqueda fue de 34 y el libro fueron 9 años. O sea, arrancaste a escribirlo antes de que se encontrara. Obviamente, porque hace un año y medio que sabemos que estaban en Melincué y que los pudieron identificar. Pero surgió como una idea de contar una historia familiar, no centrarla únicamente en lo de mi hermano Yves, sino fundamentalmente mis padres, ¿no? La historia de mi papá, de Odile, mi mamá, cada uno con su propia trayectoria, su infancia, uno en Egipto, mi papá, mi mamá en París, en fin. Y era una historia y un homenaje para mis padres y una forma de mostrar y de contar de que detrás de todo desaparecido hay una historia y hay una familia, ¿no? Y bueno, ese era el propósito inicial. Y tengo que decir que la historia de la familia Domer es fascinante, de verdad. Yo tuve la suerte de poder leer el libro, porque voy a estar en la mesa, entonces ese fue un privilegio de leer el libro, que todavía no lo hemos visto terminado, el objeto libro. Yo tampoco. Vos tampoco. Esperemos que llegue. Pero todos lo esperamos. Y claro, y hay como dos partes, ¿no? En ese libro, una primera parte que además tengo que resaltar y subrayar algo de todo el trabajo de investigación histórica del contexto, de todas las etapas de la que se presentan en este libro de la familia Domer. Y eso me pareció buenísimo, porque yo digo, qué maravilla que te pone en contexto y empezás a darte cuenta de cómo se entrecruzaba esa información, la que pone, la más importante, Eric, y cómo a uno lo ubica en cada uno de los momentos, ¿no? Me alegro que lo hayas visto y que lo destaques, porque, bueno, era uno de los propósitos, ¿no? No es una historia aislada de un contexto, ¿no? Ni el de la familia, ni el de la desaparición de mi hermano, ¿no? Es uno entre 30.000 para empezar, así que no es un caso único. Y bueno, era lo que quería documentar, ¿no? Tratar de que no fuera demasiado técnico. Hay partes más periodísticas y otras donde pongo todo el alma y el corazón. Son bien separadas o entremezcladas. Pero sí, quería documentar y especialmente poner todas las fuentes, ¿no? Porque hay responsables de, tanto en Argentina como en Francia, de todo lo que ha pasado, ¿no? Y quería que estuvieran todos acá. Es mi historia, la cuento y doy mi visión sobre ella. Claro, pero atraviesa, como decimos, una parte de la historia universal, incluso, digamos. Sí, mandamos, vamos por, digamos, Egipto, en la época, claro, del canal, los alemanes invadiendo París y gran, claro, parte de Francia, Vietnam, a partir de una tía que anda, digamos, como enfermera en Dien Bien Phu, Argelia, y ahí sí me detengo en Argelia, porque es donde se localiza la gran escuela de represión, de contrainteligencia francesa, y los mejores alumnos, digo yo, fueron los militares argentinos, y todo esto favoreció que con las enseñanzas de los franceses en Argelia desapareciera, entre otros, mi hermano, que era francés en la Argentina. Pero además también tengo que destacar, me encanta hacerlo, que está muy bien escrito. Para mí eso es muy importante, porque se escribe tanto hoy, se publica tanto, la verdad. Y haber transitado por la historia no necesariamente te sitúa en un lugar de escribirla bien, posiblemente en un lugar de dificultad. Exactamente, porque no debe ser fácil, por eso entiendo que le haya llevado 9 años, porque además yo imagino todo lo que quedó afuera, que podría dar a una colección enciclopédica de lo que no pusiste precisamente para, bueno, concentrarte en lo que te parecía más importante. Y uno de los motivos por lo que quedó bastante material afuera es, justamente por eso está acá María Inés González, es porque... Es casi un reclamo. Es porque Coligüe, que es la editorial que lo edita y que lo va a presentar el viernes conmigo y varios invitados, entre otros Julia Boulan, me recomendó y me ofreció incluirlo dentro de una colección que era para estudiantes secundarios, ¿no? Y entonces, bueno, hubo que adaptar ciertas cosas y yo con un gran gusto lo hice, ¿no? Y bueno, y acá trabajó mucho también en esto y en una parte complementaria la profesora María Inés González. Que es natural, porque descubrimiento, en algún sentido, este reencuentro, también tiene que ver con la escuela secundaria, con una escuela de Melincué y con estudiantes. O sea que es también circular esto de, ¿no? De que a partir de incluso ese testimonio que es tan conmovedor de los chicos comprometiéndose para encontrar las identidades de esos dos nenes del cementerio, ahora le llegue a todos los chicos a través también de un libro, ¿no? Claro. Ya hay una serie de... Hay varios documentales. Hay muchos documentales. Efectivamente. En tu caso, ¿cómo fue tu colaboración, tu participación? Digo, ¿cómo lo ubicarías tu participación con respecto al libro? Yo trabajo con Editorial Coligüe hace tiempo y en varios proyectos. Y un día me llamaron para decirme que estaban a punto de publicar un libro, que ese libro estaba terminando en los últimos momentos, digamos, ¿no? Antes de la publicación, terminando los últimos detalles su autor. Así que tuve la enormísima suerte de tener la posibilidad de encontrarme con el libro antes de que el objeto libro estuviese en las librerías, de encontrarme con un autor que estaba terminando de darle los últimos retoques a un libro en el que venía trabajando desde hacía una década, claro, ¿no? Es decir, un momento me parece un clímax para él también. Y en realidad estoy muy, muy feliz de haber participado en este proyecto, en primer lugar por una cuestión personal, que tiene que ver con que los que nos dedicamos a estudiar textos, analizar libros, raramente tenemos la posibilidad de encontrarnos con un libro al que todavía no se lo conoce habiendo circulado por ahí. Los autores generalmente son poco accesibles o están muertos, ¿no? Y de pronto, tener la posibilidad como autora de un estudio crítico de los mano a mano con Eric, charlar sobre el libro en las últimas instancias, con un mate o un café de por medio, encontrarme con la historia del hombre, ser humano, y no solamente del nombre que está en una tapa, de esa función autor, que es una función social, sino de un sujeto, una persona de carne y hueso, como todos nosotros, realmente le ha dado a mi trabajo una dimensión que no había tenido nunca. Esa dimensión tiene que ver con esto que dijo recién Eric, ¿no? Que detrás de toda historia y de toda historia de un desaparecido, y de toda historia en general, hay personas, hay seres humanos, y que cuando nos encontramos con ellos, todo encuentra una carnadura que antes no tenía. En ese sentido, me siento muy feliz de haber participado en esta instancia con Eric. Luego, me instalo como profesora. Yo además tengo muchos años de aula, muchos años de docente, enseño literatura en diversos niveles, y bueno, la verdad es que me parece una lección de aula también la que contiene este libro. Me parece que si lo que hicieron los alumnos y la profesora de Melincué se conoce, estamos dando dentro de este libro también una lección de qué debería ser un escenario educativo, qué debería ser una escena de aula. Un espacio no para repetir, sino para producir. No para aprobar, sino para comprometerse, ¿no? No para que el aula sea un recinto cerrado que ahí comienza y termina, sino para vincularlo con la sociedad, con la vida y con todos los que están del otro lado del aula. En ese sentido, me parece que lo que han hecho Juliana y los alumnos es realmente una lección de un escenario educativo. Eric los realza en el libro, coloca a estos personajes en el lugar que se merecen, y me parece que el libro en este sentido trata de dos luchas de estos grandes héroes diminutos, invisibles, que son las luchas de los familiares y las luchas de este pueblo de Melincué, todos seres supuestamente pequeños y que son en definitiva los que terminan transformando la historia. Yo pensaba en relación a esto, es que posiblemente, Eric, nunca cuando empezaste a escribir el libro te imaginabas cuál iba a ser, es que el final de tu libro iba a ser muy diferente desde el momento que lo empezaste a escribir hasta que lo terminaste de escribir, ¿no? Es lo que dijo uno de mis hermanos enseguida, ¿no? Cuando había leído el borrador, porque toda la familia participó de alguna manera de este libro también, se prestó y le pareció bien, por más que sea mi punto de vista y claro, mi visión, ¿no? Claro, claro, claro. Pero uno decía, te faltaba el último capítulo, ahora lo tenés, ¿no? Claro. Es cierto. Una cosa que a mí me llamó la atención y que te quiero preguntar es porque nosotros conocemos la institución Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y la fuerza de las madres. Y en el caso de Yves y en el caso de esta familia, yo veo ahí un padre francés, también una madre desde ya, pero un padre que toca todos los timbres, que corre todos los riesgos, que utiliza toda su capacidad. A mí realmente me conmovió, me pareció una figura tan importante la de tu papá. Debe ser difícil ahora. Bueno, mi papá está, ¿no? Pero más aún porque está escuchando desde Francia. Ah, bueno. Bueno, es una forma de decirle cosas que tenía ganas de decirle. Hay una parte de la familia en internet. Que está escuchando. Claro. Uy. No, pero sí, la figura de mis dos padres, por eso quería dedicárselos a ellos. Y vos resaltás la de mi papá, que fue el que dio la cara. Claro. Mi mamá sostenía la familia, 9 hijos, bueno, quedaban 8 todavía, claro. Tuvo que poner el hombro para sostener a la familia. Mi papá sí salió a golpear todas las puertas y realmente fue magistral y conmovedor. Y que también eso me parece fantástico que esté absolutamente documentado, porque eso también te quería preguntar, porque ustedes llevaban un registro detalladísimo de todo lo que pasaba, me parece como un diario, porque ahí vos tenés en este libro las entrevistas que tu papá hizo, quiénes le cerraron la puerta, quiénes lo atendieron, quiénes le macanearon, todo. Entonces, ahí uno se entera, digamos, y sabe quién es quién, ¿no? En esta temática. No, todo. Y todo lo que quedó afuera, ¿no? Pero evidentemente es una especie de radiografía de lo principal para poder entender un poco la historia, ¿no? Historia de brazos abiertos y historia de puertas cerradas y de complicidades. ¿Qué empezó a pasar desde, hablábamos fuera del aire, hoy yo veía en internet el video de Eric en Casa de Gobierno, hablando al lado de la presidenta y anunciando todo el tema que habían encontrado los restos de Cristina y de Yves? ¿Qué pasó desde ese momento en adelante? Porque imagino que algo cambió y que hay un procesamiento interno que tiene que ver con la posibilidad de dar a conocer lo que a uno le pasó, que no siempre es fácil, digo, a veces se trata de una cosa muy personal. Mira, cuando identificamos a Yves, decidimos en la familia darle la mayor difusión posible. ¿Pero por qué? Para que pudiera ayudar para otra familia, otros casos, especialmente en el trabajo de los antropólogos forenses, por un lado, y el tema educativo a partir de una escuela pública que trabajó tan tenazmente en la verdad y en la justicia, ¿no? Entonces, bueno, pero el único miembro de la familia que está en la Argentina soy yo, así que me toca a mí dar la cara, por más que no sea lo mío. Y efectivamente, bueno, estoy a disposición, he recorrido varias escuelas, especialmente en la provincia de Santa Fe, y es maravilloso, ¿no?, ver a los chicos como las caritas y las preguntas. Eternamente agradecidos. Pero además creo que esto también fue una documentación muy importante en un juicio al que vos fuiste como testigo. Y me parece que, si bien eso no está consignado en el libro, digamos, pero es interesante ver cómo esto cierra también con la condena, ¿no? La condena. Pero es completo. Y ahí, este año va a haber otro juicio más, donde también va a estar el caso de Yves, porque en el primer juicio que condenó el 26 de marzo de este año a Díaz Besone y otros, estuvo el caso de Cristina. Ahora falta el de Yves, pero bueno, está toda la documentación. Y efectivamente, es una historia completa, no falta nada. Yo, en relación al tema, le voy a preguntar a Marinés, ¿cómo se trabaja una temática que es tan dura, que es tan dramática? Posiblemente este tema lo que hace es correr solamente del dramatismo, sino de una historia, como dice Eric, cierra por todos lados y es muy constructora, no devastadora. Digo, pero ¿cómo se hace para que este texto pueda llegar a los pibes y sea constructor y no devastador? No genere susto, sino posibilidad de pensar en futuro. Sí, es muy interesante lo que preguntás, porque es verdad que la historia es muy dura, es verdad que no se ha hecho nada, ni desde la escritura de Yves, de Eric, sí. Ya Yves está todos los días. Desde la escritura de Eric, como desde mi estudio, no se ha hecho absolutamente nada para dulcificar eso. Okay. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Porque los jóvenes tienen me parece a mí, una capacidad de comprensión, una capacidad combativa y una capacidad de resistencia que me parece que es importante aprovechar. Son jóvenes, no son bobos, uh-huh. y por lo tanto es importante que entiendan la realidad sin eufemismos, sin falsedades, porque también la realidad todavía hay que seguir cambiándola. Y me parece que ellos son una herramienta adecuadísima para eso, ¿no? Son los que tienen toda la potencia para hacerlo. Ahora, esta idea, me parece a mí, que resulta de todos modos todo lo que transmite el libro, sumamente refrescante porque es optimista. Claro. Porque a pesar de las muertes, a pesar de las desapariciones, de los fusilamientos, de las violaciones, a pesar de todo esto, el libro muestra que se puede transformar todo eso, que se puede hasta de lo peor, ¿no? Hasta de los restos mortales, se puede sacar verdaderamente una transformación que sea fructífera. Yo en el estudio hago mucho hincapié sobre esto y sobre la fuerza que tiene en este sentido el saber. Digamos, cuando la gente sabe, no tiene las manos atadas. Una de las cosas, y esto lo trabajo en el estudio, que los poderes dictatoriales han usado siempre, es el no saber de la población. Cuando la gente sabe, sabe qué hacer, sabe cómo actuar, entonces puede pensar. La idea esta del desaparecido era también, creo que la manera más insidiosa, de alguna manera casi perversamente perfecta de cómo manipular el no saber, ¿no? Esto lo digo en el estudio, ¿está vivo o muerto? ¿Está o no está? ¿Existe o no? ¿Bajo tierra o bajo el río? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Esos no saberes funcionan como una manera de sembrar el terror, de atar. Por lo tanto, yo creo que esta historia donde se construye, desde una vez que uno sabe, puede construir otras cosas nuevas, por más duro que sea, ¿no? Me parece que esto es una lección en ese sentido para la gente joven. Muy bien, y entonces vamos a invitar a todos los oyentes y que se identifiquen el día que vengan, que nos digan. Nosotros somos oyentes de muy bueno y yo estoy segura de que te vamos a acompañar todos con muchísimo cariño. Es el próximo viernes, agendando, por favor. Viernes 4 de mayo, 20:30, en la Sala Victoria Ocampo, aquí en la Feria del Libro. Es la presentación de Ediciones Coligüe. El libro se llama Huesos Desnudos. El autor, Eric Domergue, nuestro productor. Y vamos a participar Eduardo Blanco, Carlos Gaveta, Juliana Cagarandi, María Inés González, que está aquí con nosotros. Yo también voy a leer un fragmento del texto de Eric. Y, por supuesto, va a estar Eric en esa mesa. Así que los invitamos a todos el viernes 4 de mayo. Yo no quería irme sin decir un mail. Dice, un abrazo a Eric, se lo merece por todo el camino recorrido, no solo en el peregrinar de buscar un editor que quisiera publicarle su historia, sino por el otro recorrido que es el de la búsqueda de los restos de su hermano, la verdad y la justicia que ya le está llegando. Beso fuerte, abrazo interminable para él, Verónica Avichay, la mujer de Eric desde Córdoba, y que tiene que ver, seguramente lo quería leer no solo por lo lindo del mail, sino porque se entiende un poco de cómo se empezó a construir esta historia, que tiene que ver con el apoyo de toda una familia, un montón de gente que hace que Eric también llegue a donde está, ¿no? Y en los momentos más... Y el apoyo de Eric. Claro, porque... absolutamente, en los momentos cruciales ahí está Verónica. Pobre, leyó todas las versiones, todas. Bueno, los esperamos el viernes 4, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.